¡Chicos de la calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del bar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Estás escuchando Catadopein en Radio Carcoma. Ahí teníamos a los Warzone. Joder, qué mejor manera de empezar el programa de hoy miércoles en Catadopein que con este impresionante temazo, que yo creo que nunca habíamos puesto a los Warzone aquí. Y sí. ¿Sí? ¿Tú los has puesto? Hombre. Vale. Pues, yo no me acordaba y yo sé que yo no los había puesto y joder, y eso que me lo petaba bastante lo que sacaron anterior, pero esto ya es como algo que han subido de división. Sí. Es increíble. Hombre, la verdad que esta gente... Este es su segundo disco, ¿no? Sí, es el segundo. Y joder, porque el otro está muy guapo, pero en este ya hacen, yo qué sé, unas atmósferas musicales y tal, que... Muy buenos, muy recomendables. Pues nada, que aquí estamos de nuevo, estuvimos un poco abandonados y abandonadas porque el pasado miércoles... Bueno, llevamos unos cuantos miércoles. No, que... solo el pasado, el anterior es cuando vinieron visitas. Cierto. Pues el pasado se alinearon los astros para que no pudiéramos venir porque en el Coco seguía el aniversario. Y venían dos noruegos. Eso es. Estoy en la casa Phantom y y el otro nombre impronunciable. Dromendolker o algo así. Sí, era Dromen. Dromen empezaba por Dromen y luego ya lo que quieras. Algo ahí raro. Y bueno, y fuimos para allá porque tocaba también Cúmulos y Estratos y Regicidio. Así que la verdad que nos lo gozamos bastante y estuvo muy muy interesante porque era un miércoles y eso siempre quita el agobio del fin de semana. Además un miércoles con estreno, que aparte del concierto y todo eso, era el primer día que estaba disponible en los CDs del Noise and Satan. Cierto. Ese bonito recopilatorio que traeremos la próxima semana. Y que para quien no lo sepa, pues es un recopilatorio que se ha hecho de algunos de los grupos que han tocado tanto en Noise and Satan, que se hacen en el Coco, como en otros conciertos que no son de esos. Sí. Y son 23 canciones en las que hay un poco de todo. Y, joder, que aparte de que el diseño es precioso, cartulina serigrafiada, libreto... Una. Sí, sí. O sea, es muy bonito, pero luego aparte, para quien se la sude esas cosas... Que... El libreto está hecho con mucho amor y con mucho esfuerzo porque está hecho por la peña que día a día está ahí en los conciertos y está en el Coco currándose todas esas... cosas a las que podéis acudir allí y yo que sé, que me parece que eso, aunque no te guste, ya lo aprecias, ¿no? No, y luego aparte lo que quería decir... Lo decimos porque el CD es a la voluntad. No, eso, el CD es a la voluntad y, joder, que la mitad casi de las canciones son inéditas, que no es el típico recopilatorio que te sabes todas las canciones. Viene una canción que va a ir de lo nuevo de Obediencia, que va a salir próximamente en un EP... Viene lo nuevo de Fraga, lo nuevo de Refugio, viene también la primera, una canción de Guerra Fría, de, joder... La primera y única canción de Toxina registrada que exacto, por ahora existe. La primera y única canción que tienen grabada los franceses, Alarm. Eso es. Una canción que creo que también es inédita de los Chicken Call. Yo qué sé, sí, muchísimos grupos con canciones nuevas y algunas inéditas. Así que nada, si os queréis hacer con uno de estos CDs, pues nos podéis escribir a nosotros o directamente pasaros por el Coco a cualquier concierto que hay en Barras, os tendrán. Exacto. Y nada, pues como estamos hablando de novedades y de cosas interesantes, el último programa en el que acudieron la señora Topillo y una amiga de ella, pues la Lauren, pues me acuerdo que pusimos a Serp, que es una banda nacida recientemente en Barcelona, que hacen pues un black metal, a mí también se me hace como incluso ambiental, como dije en el otro programa. Y bueno, yo que sé, que los quisimos poner y en nuestra línea pues lo anunciamos a un platillo y de repente se fue nos... de hostia, que no sabemos el Bandcamp. Se nos piró en contra del Bandcamp, así que nada, ya lo tengo aquí puesto. Eso pasa porque todavía no han hecho, creo... cosas en formato físico. No, por ahora está elegantemente en blanco y negro aquí en internet y os podéis descargar las canciones gratuitamente en serp, serp.bandcamp.com. Y el disco en sí son tres canciones, pero se titulan 5, 4 y 1. Así que voy a poner la número 1, que en el fondo es la tercera. Así que nada, muchas gracias a Marc que nos lo envió y bueno, como siempre nos encanta que recibir que noticias eso suyas. Es. Así que muchos abracillos. Ahí, la primera de Serp. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a estos black metaleros, que nunca se pintan la cara de blanco ni de negro. Son unos paleros. Que, joder, esta gente le da a todos los palos, ¿sí?, musicales, ¿eh? Sí, sí, sí, es lo que me... Yo me quedé muy sorprendido cuando me pasaron, ¿no? Cuando nos pasaron esto, que fue de... ¡Joder! Sí, sí, sí. Y ya que estamos hablando de gente maja de Barcelona... O sea, bueno, vamos a marcar un poco esto, que es verdad que la gente de SERP, algunos de sus componentes están metidos en bandas como Mandanga... Que Mandanga son los mismos de Disapta. Eso es. Y aquí que también me han puesto Desperdicios, que es la banda que tuvo Marca hace ya años. Mm. Y que también es un punk mucho más acelerado, mucho más macarra que el rollo que luego se puede hacer con Mandanga, que es un rollo también muy diferente. Claro, ¿no? Y luego incluso también, yo que sé, a mí, por ejemplo, Disapta siempre también me pareció súper original. Sí, dentro, sí, una mezcla entre cruz, hardcore, piñón, tal... Podríamos hacer un especial de Mark y sus amigos. Porque luego, joder, también hemos puesto ya dos veces a Aitor Nieve. Sí. O sea, no se pueden quejar. Y ya que estamos hablando de amigos de Barcelona, pues vamos a hablar de otros que están dentro de ese círculo, de esa crew barcelonesa, que estuvieron por aquí en los estudios de Radio Carcoma hace bien poquito, los Displague. Y uno de ellos, que era Ángel, el bajista, nos habló de que tenía un grupo que se llama The Sours, que incluso lo llegamos a poner en la entrevista, y hace no mucho sacaron un nuevo, un nuevo CD, pues antes habían sacado una demo, y joder, y también vaya cambio, porque el otro estaba muy guapo, pero era más rollo punk rock así, y esto me ha sorprendido mucho, porque tiene canciones que parece Britpop, otras garaje a muerte, no sé, muy, muy variadito. Y quería poner la canción número 2 que se llama... Because of You. Because of You, que es garage y rock and roll. Me gusta mazo la portada. Ya, ¿eh? Es la hostia. Pues esto es esta canción es muy mujeres, así que te va a molar. A ver... Tras repetidas e ininterrumpidas agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros, surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos. Ay, ay, ay. Ahí estaba esta cuña. No, es que me acabé de dar cuenta que nos ha mandado la cuña, pero... Cortada. Sí, dura 14 segundos, como habéis podido apreciar. No, yo no sé que últimamente cada vez que nos pasan cuñas hay que bajarlo dos o tres veces porque suele dar bastante error. Bueno, intentaremos recuperarla porque la queríamos colocar acerca de los presos de Cuatro Camins, pero bueno... Ahí se queda mientras tanto. Que sí, que increíble, me han gustado mucho. Ah, que es la hostia. Sí, es verdad que tiene un rollo ahí mujeres. ¿Sabes a quién me han recordado más? A The Lexington Arrows, que los puse aquí hace poco. Pusiste tú. Y es verdad que como la voz del chaval me recuerda mucho a una voz más femenina, más de chica, Me ha traído ahí esos recuerdos. Y pues, más, dime. No, que te lo tienes que escuchar, porque ¿sí? cada tema es casi un mundo, ¿eh? Me parece molado, brutal. Y nada, que me has leído la mente porque quería poner a mujeres. Mira. De hecho, el otro día estuve ahí ya... Que me quedé con las ganas, vamos. Además, viendo el vídeo ese que vimos, que están en el baño metidos, es... no sé qué. No, ¿vas a poner esa? No, porque joder, es que no me acuerdo qué canción era así, porque era esa, además... Era en castellano. Es que creo recordar que es la que voy a poner, que es la de Salvaje. Pero no me acuerdo totalmente, creo que sí. Así que no sé. Nada. Ahí va. La voy a petar y ya está. Yo qué sé, es que te metes en su Bandcamp y... Como no les conozco ni sé nada, tío, pues tienen su vinilo por 15 pavos y es como, joder. Ya. Pero yo qué sé, tío. Que musicalmente. Hemos puesto música que... De gente que seguro que puede ser peor. Exacto. Y no sé, yo espero que esta gente sea muy maja. Esto es, mira, esto seguro que son más majos. Es un grupo que me flipa. Esto seguro que son más majos que los Capitalist Casualties. Y esos son aquí. Y luego resulta. Es verdad, son aquí. Los pusimos antes de que fuéramos a su concierto y viéramos lo idiotas que son. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ya está. Pues me desquito con mujeres. Y voy a poner, pues eso, la canción que se llama Salvaje. Pues ahí estaban estos Salvajes. Dios, es que escuchas esto y dices, ha venido la primavera ya, tío. Increíble. Yo, no sé, me encantaría un concierto a esta gente. Yo este tipo de grupos los veo grupos mañaneros, para ponértelo más o menos al despertarte y salir con una sonrisa sí. a la calle. Y eso, que lo único que yo creo que el vídeo, o sea, que en el vídeo suena distinto porque lo hacen en... Es que no sé si era esta canción, ¿eh? Ay, pues... Yo creo que no, porque esta era más cañera, la otra era mucho más suavecilla. No sé, tío, salen... Bueno, pues es un vídeo que podéis encontrar en YouTube, que salen ellos en un baño sí. y cada uno toca como... Por ejemplo, el batería está tocando en el lavabo, sí. el otro creo que está con un secador y los otros sí con guitarras acústicas. Sí, yo que sé, es brutal, o sea, está muy curioso. La canción es súper guapa. Sí. Ay. Y pues nada, que cambiamos de tercio y sí. nos... endurecemos un poco los corazones para ir con una buena, buenísima novedad, que son los EP que acaban de sacar los Amenaza de Barcelona y que esto, darle las gracias al señor Inti que nos lo ha regalado para que lo pongamos por aquí y que está editado por él, por Discos Enfermos y por Actua Records. Y nada, EP, yo creía que este grupo estaba ya... abandonado a su suerte. Sí, ¿por qué? No sé, porque como no... A ver, no soy de Barcelona, pero tampoco veía nunca carteles por ahí de que tocaran y tal. Pero no sé si seguirán o esto habrá sido rollo disco póstumo. No tengo ni idea, pero que es increíble. Hardcore ahí a lo barcelonés ochentero. Y quiero poner la canción número 2 de la cara B, que se llama Stigmes. A ver qué os parece. A ver, plato 1, ahí va. Monstruos y demonios que revelarán la locura, la moral, la policía, la teoría de la humanidad. Patria, tierra, sexo, santos y discutiría. Si que habrá la justicia, la patria, la vida. Vos, no se pon, vos, ¿quién tal vos? Toma ya. Una manera de acabar un buen tema. Con un grito agónico. Que, joder, me encanta este grupo. Yo los descubrí por ti, porque de esto que sabía que es de su existencia, pero no los había escuchado. Y cuando porque pusiste... traje la cinta, ¿verdad? Sí, no. ¿Esto lo han sacado en cinta? Sí. Sí, creo que sí. No sí, sé. Sí. Me, yo la regalo, sé que lo... me la regaló el Imanol, de hecho. Y, joder, pusiste la de Fina Mai o algo así. Que... Y me parecía un rollo ahí entre HHH y hardcore italiano. Y increíble. Y además, el EP muy bonito, que por cierto se llama San Calenta, o como se diga eso. Sí, sí. Y... Yo ya no te vuelvo a corregir, que luego los valencianos... los valencianos te corrigen a ti. Sí. No, pero no sé si llegaste a saber el email de una persona que alababa el buen catalán que tenías. Ah, ¿no? Pues... Ah, mira. ¿Cómo te cuento? Hombre, me... Bueno, joder, algo tienen que servir las clases que he dado, ¿sabes? Hombre, porque decía... Bueno, luego te cuento ya. Vale. Fuera de antena. El caso, que lo único, un pequeño tirón de orejas a esta buena gente... Ajá. Porque la hojita de dentro con las letras y tal viene todo en catalán, que es normal, porque cantan en catalán. Y luego una parte como de agradecimientos o tal, lo ponen en inglés también. Uh-huh. Y es como, joder, y los que no sabemos pero catalán no, no, inglés... No hay nada que, en castellano. Nada. Y es como, si lo pones todo en catalán, vale. Pero si lo pones, aunque sea ese trocito, también en inglés, joder, ponlo en castellano, que ya. Yo también quiero saber... Sí, eso tienes razón, estoy ese de pequeño tirón de orejas. Estoy de acuerdo, tío. Y nada, que seguimos con un poquito de hardcore. Esta vez nos pasamos de una ciudad que empieza por B a otra ciudad que empieza por B. Más de Barcelona a Boston. A Boston. Hostia, tío. En vuelo directo. Atentado. Que a la ciudad de Larry Bird. Que voy a poner un grupazo que descubrí hace poco. Ahí viendo vídeos del festivalillo este que hay en Texas que se llama Caos en Texas. Ajá. Y el caso que lo flipé con este grupo que se llama The Boston Strangler, el estrangulador de Boston. Y además el año pasado sacaron un LP, porque antes tenían una demo en cinta. Y bueno, y cualquiera de las dos cosas es brutal. Esto todavía pues tiene mejor sonido, que se llama Primitive. Y es hardcore rollo Boston, pero no como más moderno, sino de lo primerito que hubo allí. Y a mí me recuerdan sobre todo a los SSD, que es hardcore, pero muy apuncarrado, muy salvaje, distorsionado y demás. Así que qué mejor que en vez de estar diciendo lo que es esto, que lo escuchéis. Y voy a poner la canción número 3, que es una de las cortitas, pero más intensa, que se llama Fierce Offense. Brutal. Increíble estos bostonianos. Y Edurno no dice nada porque le han parecido aberrantes. No, que está aquí intentando descifrar un vinilo para poner una canción. Que de esta... Es un vinilo que te cuesta ver qué canciones tiene. Porque está todo muy enrevesado. Y yo creo que te has equivocado. De... Que no, me he equivocado. Que ¿no? Sí, lo has... no acuerdo cómo se llama. Ah. Pues, ¿qué quieres? ¿Pongo otra canción mientras hablo de lo que vas a poner? No, pon otra canción y ahora mientras la colocamos. Vale, pues después de escuchar a estos señores de Boston, vamos a... Bueno, voy a poner una canción que esto va dedicado para el grupo VHS, más conocido como el grupo de versiones hasta en la sopa, que estuvieron tocando en el aniversario del Coco. Y, joder, tocaron los últimos, y aparte que siendo los últimos, pues ya tienes al público medio ganado. ¡Bajo cero en el Betrope! Y luego encima, pues grupo de versiones, y vaya versiones, porque ahí había versiones de todos los palos y para todos los gustos. Y que fue increíble. Y el caso que se tocaron una increíble de un grupo que se llama Al que no le guste que se joda, un grupo que hubo en Guadalajara, que estuvo duró bastantes años y que compartía miembros con los grandísimos niños de la PUS. Y como hemos dicho aquí muchas veces, cuando compartes ahí discos, cintas y demás, y hay un grupo tan bueno o que por lo que sea escuchas antes, luego el otro como que pasa ya a un segundo plano. Y es lo que me ha pasado a mí siempre un poco con este grupo, pero después de verles ahí en de ver la versión en directo, pues joder. Pero esto es curioso, ¿eh? Porque cuando el otro día estábamos hablando ahí con Raúl o con otro colega, él nos decía, joder, pues a mí el grupo que más me gustaba del compartido era el que no le guste que se joda. Y nosotros, ¡qué va! A nosotros nos gustaban los niños de la puta. Sí, no, y además Raúl siempre lo decía de, joder, escúchate lo de que no le guste que se joda, que es mejor, no sé qué, tal. Sí, o sea, que le molaba más. Esto se ve que en un compartido, excepto en el de Petrograd y J. Church, que siempre te va a gustar más Petrograd. Está claro. Joder, va a haber gustos para todo, vamos. Sí, pero, o sea, no en todos, pero hay a veces que sí que pasa eso. No, es verdad, pues yo que sé, hay compartidos que por lo menos yo me escucho las dos caras de primeras y tal. Sí. Pero no sé, quizás porque Niños de la PUR lo escucha antes de tenerlo y tal, pero... El caso, que esto es otro grupazo de punk, pero que dentro del punk hacían de todo un poco, desde canciones también rollo, tiene alguna rollo garaje rock and rollera, otras muy hardcore a piñón, otras muy punkarras, otras que parece siniestro total, y no sé, tiene de todo. Y iba a poner la canción de Corre, que es la que versionaban estos, pero esa ya pondré otro día. Voy a poner una del compartido que sacaron en el 2001, que hace ya unos añitos que ha llovido, que me parece increíble, que es la de No he pedido nada, con una letraza impresionante. Así que ahí van estos chavalillos. Yo no he pedido nada de lo que recibo. Yo no he pedido nada de lo que recibo. Yo no he pedido nada de lo que recibo. Nada, nada, nada. No he pedido nada, nada, nada. No he pedido nada. No he pedido buscarla y otro medio. Los gobiernos no he pedido vuelta con tu policía. Nada, nada, nada. No he pedido nada, nada, nada. No he pedido nada. Ahora solo es basura. Engañados, engañados, hemos sido engañados. Todo lo que te has llamado. Ahora solo es basura. Todo lo que te has querido. Ahora solo es basura. Engañados, engañados, hemos sido engañados. Todo lo que imaginaste. Ahora solo es basura. Todo lo que tú creíste. Ahora solo es basura. Engañados, engañados, hemos sido engañados. Nada, nada, nada. No he pedido nada, nada, nada. No he pedido nada, nada, nada. No he pedido nada, nada, nada. No he pedido nada. Pues eso, que no han pedido nada, que quede claro. Joder. Que están guapos. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto es... De es... cuando escuchas un compartido te sueles decantar, ¿no? Porque te lo puedes, sueles comprar por una banda que es la que más te gusta. Sí, no, y a lo mejor es la que más trillas. Sí, no sé, también son... Aunque los dos hacían punk, pero eran bastante distintos entre ellos. Pero también la pega que le pongo que a global, en lo global, me mola más Niños de la Hombre, Cruz. A mí también, ¿eh? Al que no le guste que se joda hay temas que están bien, pero... Se me hace demasiado coro de la hermandad. No, pero esto es nada, un... Nada, pero estos son súper... Esto sí que cada canción, o sea, era totalmente distinta a la anterior. Tengo que decir que los VHS, su versión me gustaba más. No, ¿en serio? Pero... No, ellas lo que hicieron es otro temazo que pondremos otro día. O si hay tiempo y tal, lo ponemos hoy, que era el de Corre, que es una letra también increíble. Pero bueno, Que cambiamos de tercio, ¿no? Sí, nada, yo he traído una banda que ya traje hace tiempo. De hecho, lo he mirado en el blog por si la habíamos puesto ya. Evidentemente, hemos puesto a Leader Seat. Hemos puesto la canción que voy a poner. ¿Pero sabes en qué programa? ¿En el 2, tío. Toma ya. Así que, da igual. Como hace ya 145 programas es, después. Hoy, de hecho, está en casa y digo, es que quiero escuchar esta canción. Porque lo primero, me parece un pepinazo. O sea, es brutal esa canción. Este grupo, tío, cómo tiene esa fuerza tan increíble de tocar. Y yo qué sé, a mí se me revuelve todo cuando los escucho. Lo que se me revuelve también las tripas es la puta portada que hicieron. Que es que dan ganas de vomitar. Muy feo. O no, sea, la contraportada, vamos. Sí. La portada es preciosa, la del jabalí. Ya, pero la contraportada esta, o sea, ¿a quién los y las letras que componentes no se, entiende, se ¿no? le ocurrió? O sea, yo creo que todos sus colegas les debieron decir, pero... Dar de collejas. ¿Qué estáis haciendo, chavales? Luego encima también lo de las letras es horrible. Es que es eso, es la portada de las letras, porque por detrás tú las ves y están bien bonitas. Es como tenemos la cara bonita y la cara fea, o sea, ¿con cuál te quedas? Dios mío. Esto es como el típico trabajo que haces de pequeño en el colegio de collage. Sí. Y empiezas a recortar cosas de las revistas. Es que y te queda una cosa grotesca. Y te ponen un sufijo alto. Pues esto es. Y un collage a color nunca me termina de convencer. No, no, no. Esto recuerda a esos grandes carteles del niño pomelo. Pues nada, que voy a poner la gran canción de A Perro Mojado. Que tiene dos títulos también, porque son muy ambiguos. Sí, sí, sí. El otro título es... Soltad a los perros. Pues a ver con cuál os quedáis. Ahí va. Estaban. Estos eran valencianos, ¿no? No, ¿o no, de Barcelona? No, no, no, no. ¿Tampoco? No, no, no. ¿Eran de la costa este? Yo a esta gente la asimilo norte Galicia. ¿Sí? Puede ser, ¿eh? Yo lo asimilaba a Valencia porque lo pillé a un sello valenciano. ¿Sabes lo que pasa? Que no lo sé, a lo mejor estoy tirando aquí una pedrada, no tengo ni puta idea de dónde son. Yo siempre los he asimilado a peña pues de Calla, de Ictus, de toda sí, esta puede peña. Ser, ¿eh? No sé. No, sí, yo tampoco no tengo ni idea, porque ya sabes que yo de indagar de eso no. Pero es verdad que esta peña luego sacó un compartido con los Caos Oque, que son también muy grandes, y los Caos Oque son de Barcelona. Sí. Y yo muchas veces también, pues a lo mejor he podido decir, sí, esta peña de Barcelona. Yeah. Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero estos vamos, es que bueno, hace mucho que no me ponía a mirar el vinilo, pero es que, joder, es que tienen letras muy buenas, tío. Son realmente buenas. Bueno, ya puse aquí también, que no aparece reflejado en el blog, porque yo creo que esa se nos borra ese programa, pero puse la de Banderas a media asta todos los días, que hablan de la muerte de los indeseables. Y qué buena es. No sé, brutal. Que vamos rápidamente con nuestra sección de fanzines, que tenemos bastante abandonada. Sí. Y teníamos ambos muchas ganas de hablar de cositas que han caído en nuestras manos. Vamos a hacer cada uno una reseña. Grandes joyitas. Así que nada, Johnny. Tú. Venga, a ver. Pues nada, ¿qué voy a decir del Rata 2? Que lo hace una gran persona y un buen colega que se llama Pableras, ahí desde Avilés. Y bueno, pues la gente que haya podido leerlo sabrá que es más de lo mismo, en el sentido que es más es su rollo. Personal, todavía si cabe que el anterior, sí. Que tira la línea esta Teodorino, que me encanta porque no se me hace nada aburrido. Lento y aburrido, al revés, es te, que me lo leí devoras. Creo que en una tarde. Sí, no, y además, como encima este es más, es menos gordo que el sí. primer Rata. Sí, yo creo se nota ahí que él lo que decía en su editorial. En su editorial, ¿no? Que no se ha forzado a hacerlo, que cuando te pones una meta ahí de tengo que acabarlo, al final lo haces a desgana y te obligas y un fanzine es para disfrutarlo. Exacto. Irlo elaborando según te vayan ocurriendo cosas, además cuando... Por eso el mío está tardando. Exacto, cuando no es solo de música, tío. Sí, claro. Que es lo bueno, que ya estoy harta de leer putos fanzines de música, a mí se me hacen horribles, tío. Que es como, vale, ¿y? O sea... No, y sobre... Y un comentario de un disco, y otro comentario de otro disco. Claro, es como, no. Dios. A mí, yo qué sé, hombre, el Rata es musical también, pero lo que... Hay algunos que musicales que caen en... Hago solo entrevistas, no digo nada, y entrevistas y reseñas. A mí me gusta como... A ver, también no me gusta el rollo diario este de te cuento mi vida y encima, ¿sabes? Hasta el número de pie que uso. Eso no me gusta tampoco. Me parece que, este yo qué sé, que el rollo medias. Personal, cada uno lo vive de un modo, ¿no? Y a mí en eso, a lo mejor yo, como también soy más guardada en mi forma de ser, pues tampoco a lo mejor me gusta verlo reflejado en un fanzine. Pero que sepas cómo es la persona que de la que estás leyendo eso, o sea, que deje entrever cómo es su forma de ser, lo que piensa, eso me encanta. Y bueno, aquí se ve claramente. ¿Qué tenemos aquí? Pues... Entrevistas. Entrevistas a Crosta. La peña Acrosta, a los de HK, que esta gente es de son Venezuela. De México. De México. Y bueno, aquí se extiende bastante. Yo creo que esta me la dejé para la última, sí. De hecho, porque era, por decirlo así, lo que menos me interesaba. Bueno, me encanta lo de mi amigo Aarón, en el que comenta un poco un chavalito súper salado, que sale en una foto además que le echó en la costa ahí en el pueblo que fuimos hace poco con él y nos pusieron una multa en el coche. Me cago en Dios, ¿cómo se llamaba? No, pero vamos, que eso está pagado porque si no te llega más. Ay, bueno, mientras me acuerdo del nombre del pueblo, pues nada, pues un chavalito que llegó aquí, que venía desde Filadelfia y llegó a Asturias y se les presentó y bueno, te cuenta un poco cómo fue sus andanzas. ¿Qué más? Habla de los Blitz Power, que es una banda de Inglaterra, Royal Narcopunk, ¿qué más? Reflexiones sobre Avilés, que yo le decía a él, digo, joder. Digo, es que a veces lees el fanzine y parece que vives en un Chernóbil, tío. Ya. Y es cierto que Avilés tiene un montón de fábricas y es asqueroso. Es parante, ¿no? Pero, hostia, que hay verde por algún lado, ¿eh? Que, le gusta llegar. Que está la ría ahí, claro, es que es un llorón. Es un emo. Va aquí muy de punky, pero es, Pablo mira, es un emo. Y lo que más me gusta es el detallito que le ha hecho a Javilis, al de Krusty el payaso, que es todo mono, ¿eh? La fotito esta, el dibujo que le hizo. Sí, sí. Además me encanta el rollo de cómo dibuja y sí, tal. Con la canción de Echa la pela, ensucia la city. De los... Ay, ¿de qué grupo es? Ni idea. Sí, tío. Lo lleva en la sudadera. Bueno, lleva ahora muchas cosas, sí, en la sudadera. Sí, no, pero ahora se me acordaré. Bueno, pues, dale tú. Pues yo el otro fanzine que voy a reseñar... Perdón, ah. Esperad, que se me pierda la pelota. Ah, Infección Sónica. Eso es. Quien quiera contactar con Pablo para que le mande el Rata 1 o el Rata 2, podéis escribirle a infeccionsonica@hotmail.com. Ahí va. Pues yo el que voy a reseñar también Tortura es sistemática. Ah, vale. He hecho la pela, sí, en Sucia la City. Que yo el que voy a reseñar también es un segundo número de otro de los mejores fanzines que hay ahora mismo en el estado, que es el Grace, que se hace desde Benissa, que está bien cerquita de Benidorm, que ya lo sé. Y, sí, yo tampoco tenía ni idea. Y la cosa es que pues este es un bastante parecido al Rata en cuanto a que hay cosas personales, hay entrevistas, hablan de música y tal, pero este en cuanto a diseño es distinto. A ver si dan la portada, que yo no he leído ese. Ajá. O sea, es igual, pobre. Claro, no, el dibujo es un Mickey Mouse con... Como con un fiestero gafapasta poniéndose rayas y está Carlitos el de Snoopy. Ay, tío, parece Pocoyo. No, pues es Carlitos el de Snoopy, por lo menos, el jersey ese, que ya ha decaído para él la fiesta. Y nada, otro fanzine bien gordo, este es al revés que Pablo, empezó con uno más fino y ahora pues este le ha salido un fanzine bien gordo y joder, ha tardado muy poquito en sacarlo. También es cierto que él se ayuda de colaboraciones, pues tiene una sección típica en fanzines como este de columnas que va recibiendo y las escribe. Y luego tiene extensas entrevistas a Venganza, a los grandiosos Venganza zaragozanos. Un artículo que escribe otro chaval sobre el noise en Japón. Tiene luego cómics, de todo. Tiene también una entrevista en Cinta Grabaciones, el sello de cintas de Móstoles. Otro artículo, yo que sé, de los MCD. Entrevista también a Perras Salvajes, bastante larga. Yo que sé, me puedo poner a enumerar, pero es que en esta hay muchas cosas y muy variadas. Por decir más, entrevista a los Cisma y a alguien más, si mal no recuerdo. Ah, hay un artículo muy guapo que es como hablando del primer disco de punk que tuvo ahí. Se compró, joder, qué bueno. Y no solo él, sino distintas personas. ¿Sí, no? Sí. A ver, dime unos cuantos. Pues aquí, pues un tal Juan B. Carcoma, es el de Escorbuto, Impuesto Revolucionario. Yo creo que este es el primer vinilo, más que... ¿no? Porque todos por lo menos parecen vinilos. Otro habla que el suyo fue el alerta antifascista de Sin Dios. Sí, qué bueno ese. Otro fue el de Inadaptaps. ¡Qué fuerte! Eso también fue uno de los míos. Sí, no. Otro, pues yo qué sé, ni por favor ni hostias, Marijuana. Joder, chaval. Y ya está. Oye, eso me gusta, ¿eh? Sí, estaba guapo ahí. Y luego, bueno, y entrevista también a los ya nombrados aquí Mandanga. Oye, eso es bueno, tío. Podríamos un día hacer un especial de primeros discos que escuchamos de punk. Un día yo creo que empezamos a hablar aquí, pero nosotros con alguien... Lo que pasa es que pueden ser bandas tan vendidas, tío, que a lo mejor nos haga metiendo un puro, ¿sabes? Y nada, y bueno, y ya para terminar el fanzine, pues una cortita y al ser cortita, necesaria, sección de reseñas. Ajá. En las que les tenemos que dar las gracias porque, joder, nos reseñan a Fraga y nos pone muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, esto te lo dije. Que no, yo ahora me lo dejo si me lo leo, porque... Guay. Y nada, que igual, otro fanzine a tener en cuenta y que se puede pillar a través del email de Polza del Mort. A ver, un poco mejor, porque si no, imagínate yo... Para quien no sepa valenciano, exacto, lo deletreo. Polzedelamort. Muy bien. Polce... Ponce del amor @gmail.com. Muy bien, pues ahí tenéis. Que para quien no lo sepa, o para quien lo sepa, que ese nombre es el sello que lleva Jaume, que no es Jauma. Eso es. Por eso me temen patas del catalán, sí, de Valencia. Sí. Y nada, ahí está, ahí la sección de fanzines, porque yo tenía que haber traído uno y se me ha olvidado. Sí, yo también tenía que haber traído más, pero bueno, ahí hasta aquí lo dejamos, ya iremos reseñando más. Que muchas gracias a la gente que nos hace llegar estas valiosas joyas. Y mira, otra cosa que se me ha olvidado, me hizo llegar la última reseña de Polza del Amor, que es una pedazo de cinta, un grupo que se llama Nerf, rollo hardcore a piñón, muy bastante parecido a Surnazis Must Die, que sí, creo que eran de Canadá. Increíble, los tengo que traer. Y nada, que vamos con más, vamos con otra novedad. Sí. Pues vamos con Gobierno Militar, ya que estamos por ahí por Gijón. Tengo ganas yo de escuchar esto nuevo. Pues nada, otro disco en el que ha metido la cabeza Discos Enfermos, el señor Inti, junto a Malditos Vinilos y Cruzafac Records. Y joder, yo ya tenía muchísimas ganas de escuchar algo de Gobierno Militar, porque sí, en directo es increíble, y el EP que sacaron, apasionante. Y nada, se han marcado otro EP de 5 canciones. Muy muy bonito, serigrafiado también, con sus manchitas distintas de sangre en cada uno. Y nada, lo único que sí que ha cambiado bastante es el rollo. No ha cambiado el rollo musical, sino supongo que la grabación, que suena muy distinta una a otra, y aquí la voz me pierde un poco. Me molaba mucho más cómo sonaba la voz en el anterior, pero por lo demás, a quien le hubiera gustado Gobierno Militar, esto le va a seguir encantando. Y quiero poner la canción número 2, que se llama... Que voy a poner la número 2, porque vale, quería poner la 3, que se llama Intento Cambiar, pero bueno, como ya la tengo colocada en el vinilo y si no va a ser un bastante lío, pues vamos a escuchar la de No es el momento, a ver qué te parece esto nuevo de Gobierno Militar. Sabéis, chicos y chicas, no os arrepintáis en vuestro lecho de muerte. Hacer las cosas que queráis ahora, en el presente. Joder, yo he escuchado otra, pero no sé quién me la puso, que me encantó. ¿De esto? Sí. Yo me acuerdo, pues quizás a lo mejor en el anterior programa, que sí, al final pusiste no lo puse. Una, ¿verdad? No la llegué a poner porque como vinieron estas, pero en tu casa a lo mejor sí que pusimos el vinilo, porque joder, me lo llevé. Me gustó mucho una que escuché. A mí hay una que me encanta, que es la que quería poner, que se llama Intento Cambiar. Creo que es esa. A lo mejor es esa, esa sí, es muy buena. Sí, sí, sí. Y pues nada, que ahí estaba la nueva grabación de Gobierno Militar, que ya digo, en cuanto a sonido y tal, me molaba más el anterior, pero siguen siendo muy buenos. Pues nada, que leemos un poquito de la antiagenda, ¿qué va a haber esta semana? Nada, realmente es bien escasa. Bien escasa por nuestra parte, que no sí, la hemos preparado. Que... Mira, aquí sí tengo que este sábado, sábado 20 de abril a las 6 en el CSO Eco, que está en la calle Anade número 10, Metro Puerto y Urgel. Reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos, a cargo de la Asamblea Antiespecista. Y el domingo, que todo esto es dentro de las jornadas contra sí, la sociedad cárcel, el domingo en La Gatonera, que está en la calle Amistad, Metro Vistalegre, la charla debate sobre la represión hoy en día a los movimientos sociales y situación jurídica actual. Eso y es. Después de la charla, pues habrá cervecita y papeo. Eso es. Y bueno, sobre conciertos, el sábado en Getafe... En el local, por así decirlo. En la Plaza de la Mitología. Exacto, de la Plaza de Mitología. Toca unos cuantos grupos, pero creo recordar... Son cuatro. Son Enola Gay, la Letra Pequeña, Krusty y un grupo que creo que son nuevos, que son de Leganés. Nos falta otro grupo. Que no sé el nombre. Pero bueno, hemos dicho 3 de 4, sí, está bastante bien. Sí. Y yo creo que... Y creo que este fin de semana también tocaban Las Perras en algún bar por ahí, pero... Y incluso a lo mejor hasta Los Rayos también. Sí, sí, sí. Yo qué sé. No lo tenemos aquí a mano. Sé que hay cosillas este fin de así, pero sueltas porque últimamente, pues eso... se está todo difuminando un poco, que hay que ir fijándose por las calles, los carteles. Así que si os pasáis por cualquier centro, seguro que veis algún cartel. Y este finde no es, pero ya lo aviso, que puede estar muy guapo, en el Ateneo Hortaleza, concierto de los Gypsy Poor Jazz. Así que a bailotear ahí con comida y bebida. Ostras, eso no, es un poco suicidio. Sí, seguramente... Se digo suicidio porque, para la gente que no sepáis, es un poco pequeño el sitio. Sí, y eso, y esa gente lo peta, ¿no? Sí, y ya solo los Gypsy Poor Jazz, yo cuando les vi eran 6 o 7. Sí. Pero bueno, que bueno, puede estar el roce hace el cariño. Exacto. Y el roce hace el cariño y sudor también. Así que si queréis ir a sudar y a bailar, pues ya sabéis, ya os diremos cuándo exactamente. Y ya está, ¿no? Hasta sí. Ahí la agenda. Sí, sí. ¿Que ponemos lo tuyo? Sí, bueno, yo tenía por ahí a los Treehouse, que quería, vale. Quería ponerlos. Más que nada quiero que abras y veas el dulce vinilo que aparece ahí. Increíble, ¿verdad? A ver, pásame el libretito. A ver, espera. ¡Hala, Johnny! ¡No hagas esto! Que no ha pasado nada. No, claro, casi se cae dentro del cenicero lleno de mugre y destrucción. Pues nada, esto es un grupo... que ha conseguido pues la cara B. Que he conseguido gracias a Pableras, que no lo quería. Ah, pues, lo que te iba a decir, que esto... No lo quería, sí, ¿sabes? O sea... Pero porque es un emo. Esta gente desprecia... Es un emo que se pone a llorar teniendo vinilos que no conoce. Pues nada, estaba haciendo el limpia y me dijo, este grupo, pa' ti. Y digo, ah, pues vale. Pa' ti, que no hace... Nada, yo qué sé. Antes que colgar el vinilo en la pared de su casa, debido a lo precioso que es, porque es amarillo y negro, las así manchas. Difuminado. No muy difuminadas las manchas, ¿eh? Son como... Mola un montón, no, tío. Que está muy guapo. Yo qué sé. Sí, pero que otros son más difuminados. Este es como... Y bueno, aún así ya la portada me encandiló, porque es el típico rollito chupi guay que me gusta. Colores morados y afrutados. Así que nada, a muchos arbolitos y pues eso, la casa del árbol. Hacen una paranoia musical bastante moderna. Es una puta moderna, ya está. Simplemente lo he traído porque están guays. ¿La canción? Pues la de... La 1, porque se ve mal. Exacto. Todo. No, es que solo hay una de la cara 2. Dura 5 minutacos, así que la vamos a ir poniendo, la vamos a bajar y tranquilamente o pones otra canción o nos despedimos. Así que... Pues... Como ustedes, ¿eh? Son... Quedan 5 minutos, como quieras. Si quieres ya la dejamos del tiro y nos despedimos. Pues sí, nos despedimos y... Y ya que hoy hemos hecho un programa ahí bastante light a nuestro... Sí, yo he traído un poco de todo, pero al final lo que más he puesto, quitando a los estranguladores de Boston, sí. Es todo así muy, muy suavecito. Hoy ha sido zen. Pues nada, que nos escuchamos la semana que viene y... Con más calor. Y os traeremos buena mierda. Adiós. Adiós.